Bienvenido. Berna siguió trabajando en el Museo de las Familias con ese tipo que era, ¿qué? Chevalier. Chevalier. Uh-huh. Y entrega, de hecho, aquí varios cuentos como Martín Paz, Los Castillos de California. Uh-huh. ¿Qué? Los Castillos de California o Una Piedra Rodante que no juntamos. Ajá. Whatever. Master Zacarías, Un Invierno Entre el Hielo, y bueno, un montón de cuentos como cortos, ¿no? Sí, sí, muchos cuentos cortos. Y sigue contribuyendo hasta 1856. 1856. Ajá. Que es cuando se pelea con el editor y y pues ya deja de trabajar, ¿no? Con él. Ajá, así es. Lo corre, de hecho. Uh-huh. Termina muy mal. Esa relación terminó bastante, pero bastante mal. Cuando termina relación de trabajo, empieza él a pensar en una novela de la ciencia, que es como un género que quiere, pues, trabajar. Trabajar, como literatura científica, lo que quería hacer. Pero como ya en una novela, porque lo que había hecho hasta ese punto eran obras y eran cuentos cortos para esta revistita. Entonces decide que lo que quiere es crear una novela con un chingo de datos científicos, con un montón de datos científicos. Para que o sea, muchos, ¿no? O sea, muchos. Y bueno, empieza a trabajar en eso. Luego, hace un pequeño viaje que cambiaría su vida en 1856 a Amiens, y es padrino de un amigo que se va a casar ahí y se enamora de la hermana de la novia que se llama Honorín. Suena tan mal en español. Bueno, Honorín Debian Morel. Morel, ajá, sí. Que era una viuda de 26 años, porque 1800, que tenía dos hijas, ajá. Valentina y Susana. Sí, ajá. Y se enamora perdidamente de esa mujer, y como él no tenía dinero, estaba viviendo ahí su vida muy bohemia, de no tengo un peso, pero escribo obras y ese tipo de cosas. En como París, siempre pasa, sí. Porque París. Para que la familia de Morel lo aceptara, decide como que conseguir un trabajo de verdad, que le diera dinero, y habla con el hermano y lo mete a la bolsa. ¿Y con qué la vas a mantener? Exacto. Así, ¿no? Así, exactamente. De por sí, en esa época, decide invertir en la bolsa. Y para esto así como que habla con su papá que le preste 50,000 francos, que era una muy buena lana. Era muchísimo, así muchísimo. Entonces, pues me imagino que el señor fue así como de primero pensar que estaba loco y luego pensar como de, oh, mi hijo ya va a ser una parte de la sociedad y le presta el dinero. Entonces, con esto... Sí, no, ¿por qué no? Porque, ¿por qué no? Entonces, le presta el dinero y eventualmente la familia de Morel lo acepta y se casan. Claro. Y empieza a trabajar como ya de lleno en la bolsa, todos los días, yendo temprano, yendo de traje, dejar su vida bohemia y todo esto, y a sus amigotes, ¿de qué? Los 11, dejó a los 10. Ah, pues sí, dejó a los 10 solteros. Solteros. O sea, ¿qué nombre? Y empieza a ponerle el club de las divorciadas o algo así. Le pone como mucho empeño a su trabajo de la bolsa, que odiaba todos los días. Horrible. Tanto que se paraba horas antes para escribir. Todos los días se paraba antes de ir a trabajar para poder escribir, como para poder soportar su día de trabajo. De trabajo. Y su obsesión por la escritura es algo que su esposa en esa época no entiende. Entonces... Uh-huh. Honorín, vamos a ver, mejor decir Madame Morel, porque... ¿Qué nombre, my God? Bueno, es que también hay unos nombres que debes, ¿no? O sea... si tuviera otro nombre, pues le diría, ¿no? Así como María o Honorina. No, sí, pero no, se tuvo que amolar con ese. Bueno, con... ¿Honorina o cómo? Madame Morel, Madame Morel. Que me imagino que en esa época, no sé si en Francia se usaba que adquirieran el apellido del esposo, si ya fuera como señora Verne, pero... Bueno, la señora Verne. La señora Verne no comprendía la escritura de Julio. Ajá. Y, pues siempre está así como que teniendo problemas con su esposa porque no lo apoya en la escritura, ni siquiera le interesa, o sea, no puede platicar, raro, sí. Dialogar. A ella simplemente no le interesa. Dice, ¿qué con este cuate? Sí. Que no trabaja como debería, que no es una parte integral de nuestra sociedad. ¿Quién las entiende? ¿Quieren rudo sin trabajar, sin nada? Y ahora resulta que no. Oye. Entonces, este empieza a ser un problema, así como a mellar su matrimonio como desde el principio. Sí, como que no se llevan muy bien, de hecho. Ya no quiere llegar a su casa, se la regresa como a pasar tiempo con sus amigotes de los... ¿Qué eran? Los 10 solteros. Los 10 solteros, ya... Fue los 10 solteros y un casado, ¿no? Sí. Aquí, sí. Con estos cuates empieza a pasar mucho más tiempo en la biblioteca, que era como su vida entera. Entonces, ocurre que al año siguiente, que sería que como 1858, 59, por ahí así, ¿no? Su amigo Gignard recibe una oportunidad de su hermano y de tener un viaje gratuito, o sea, a bordo de un barco que iba a ir a Bordeaux, Liverpool y Escocia. Entonces, como la neta no quiere estar en su casa, acepta, deja el trabajo. Deja botado el trabajo. Deja botado el trabajo, agarra sus maletas y se va con Gignard, porque Gignard, y y se van a viajar. De ahí, ese fue como la primera vez que viajó, de hecho. Sí, sí, sí. Paz. No, lo que pasa es que se había ido a estudiar cuando lo mandó su papá, pues realmente no fue un viaje. Sí, porque no, o sea, se había separado. Sí, exactamente, o sea, se separó de su casa, pero no fue un viaje como tal. No, y ahí fue donde realmente... Salió como de su país. Exactamente. Y este viaje le impresionó mucho, fue como de las cosas que lo marcaron, como... que dijo, esto es lo que a mí me gusta viajar, me gusta ver, me gusta experimentar. Así es. Y incluyó este viaje en una novela autobiográfica que se llamó Backwards to Britain. No sé si haya como una traducción ya puesta, pues como de regreso a Inglaterra. Sí, regresando a Inglaterra. Que de hecho no se publicó hasta... No. Que murió, ¿no? Sí, creo que uno de sus tataranietos lo encontró y hizo la publicación. Exactamente, pero no, o sea, él... Yo me imagino que como que no le había gustado cómo quedó, por eso no lo había publicado. ¿O no, pero ya fue su descendencia, ya su descendencia fue el que publicó esta novela autobiográfica, biográfica. Luego, cuando termina este viaje, hay la oportunidad de que viaje a Estocolmo, Suecia. Luego a Cristiana, que ahora es Oslo. Oslo, ajá. Y a Telemark, que es parte de Noruega. O sea, el güey andaba aquí viajando, mientras la esposa estaba dando a luz a su primer hijo, a su primer y único hijo, que se llama Michel. ¿Se llama Michel? Bueno, es que supongo que en inglés sería Michael, pero en francés es Michel. Michel. Bueno. Que nace en 1861. O sea, el cuate se lanzó a viajar por años, así de, ay, te ves, ¿no? Entonces, Fue a comprar cigarros. y regresó años después, ¿no? Regresó años después. Pues supongo que tuvo que estar en su casa 9 meses antes, ¿no? Por lo menos. Tun, tun, tun, tun. Pero bueno, cuando finalmente llega a su casa, la verdad, su hijo le parece una carga, o sea, es algo que él no tolera. El niño, pues es un niño, se la pasan gritando, se la pasa llorando, no lo deja concentrarse. Finalmente, lo que él esperaba de su matrimonio, así como tener estabilidad y todo esto, es absolutamente lo contrario. Lo contrario de lo que él quería. Ajá. Yo creo que no sabía lo que quería, ¿no? Lo que quería era como andar en su vida bohemia y viajar y escribir y ya. Pero, pues siempre es como este problema que la gente tiene de... pues de mantenerse dentro de la sociedad y de tener que cumplir ciertas obligaciones en la sociedad como para ser aceptado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos en 1862, y a través de un amigo conoce a Pierre Jules Hetzel, que sería una figura paterna para Verne. Para como el papá que él siempre quiso, sí. Porque su papá era un verdadero tipo de la tiznada con él. Entonces, ¿no? Yo creo que fue como mal, luego pasa, ¿no? Que tienes mala suerte porque como padre esperas que tus hijos sigan tus pasos, que como que sigan creciendo tu imperio, que te costó tanto trabajo desarrollar. Bueno, en ese tiempo sí, ¿no? Cuando tú ya tienes algo que heredar, ¿no? Sí, exacto. Porque cuando eres de una economía baja, lo que quieres es que tu hijo haga más que tú. Esa es como que la diferencia del pensamiento, ¿no? Pero tienes razón, siendo el imperio que él hizo, la firma de abogados, lo de los barcos que tenía, pues lo que quería era que su hijo siguiera con eso, ¿no? Claro, y del otro lado, ¿no? O sea, el hijo que tiene sueños, que tiene, en el caso de Verne, la posibilidad de llevar a sus sueños a cabo, el talento y el empeño, porque toda su vida escribió obsesivamente. Y que nunca tuvo el apoyo de su padre, ni de su madre sí, la mamá es de hecho la que lo contacta con todo este mundo cultural en París, cuando llega a París. Así es. Pero siempre tuvo como, pues me imagino problemas con su papá. Sí, y de hecho aparecen como problemas de personajes, figuras paternas, que están como en conflicto con los hijos a lo largo de su obra también. Sí, claro. Entonces lo contactan con este cuate Hetzel, y a él le entrega su escrito Viaje en Globo. Ajá. Y este cuate, que era un editor, lo lee y le dice que es un buen libro sobre una aventura, pero lo que él quiere es un libro que sea una aventura. Ajá. Entonces hace modificaciones a el Viaje en Globo, y le vuelve a entregar ya el escrito modificado con el título 5 semanas en Globo. 5 semanas en Globo. Cuando Hetzel lee este escrito ya así como terminado, decide que pues tiene como un buen de potencial, ya te imaginas, el padre viene emocionado, ¡ay, ay, voy a ser millonario con este cuento! Y le hace un contrato por 20 años. Sí, por 20 años. Hablando de estabilidad laboral. El cuate dice, pero para que veas, el cuate estuvo huyendo de todo eso y llega a caer a lo mismo. Pero es que ya... Pero ya está haciendo lo que le gusta. Ajá, ¿no? Y estaba metido en el lodo, ¿no? O sea, tenía una familia que mantener, no podía como andar todavía comiendo nada y haciéndose en público. Dientes con lengua y rebanadas de aire. Entonces, le da ese contrato que... Especifica que debe entregar 3 volúmenes al año y se los compra, digamos, o sea, va a tener un sueldo fijo de 20 mil francos anuales, que era un chingo de lana. Muchísimo. Así, que era mucho de lana. La misma lana. Oye, ¿sí le pagó a su papá lo que le prestó? No se sabe. ¿Tú sí le encontraste no, ese dato? No, yo creo que no le pagó nada, eso fue de puras deudas. Yo no creo que haya vivido ahí, yo creo que se vino a vivir a México, aprendió algo de la idiosincrasia y se regresó. Yo creo que sí. Y por eso un chorro de deudas, nunca pagó el dinero que debía, no quería mantener a su familia, se fue a comprar cigarros no sé cuántos años y regresó. Sí, se desentendió del hijo. Sí, o sea, no manches. Este contrato eventualmente derivaría en 60 libros que titularon Viajes Extraordinarios. Que es bueno. Es que iba a decir el nombre en francés, pero irrelevante. O sea, sí. Entonces. ¿Pero puedes decirlo en inglés? Extraordinary Travels, es que no sé si así lo tradujeron, es que saben que luego... Traducciones medio raras, ¿no? Sí. Como que... Los viajes de Juanito terminó en algún país del mundo, ¿no? Sí. Alguna cosa así. Como creo que el segundo escrito que le entrega es uno que se llama París en el siglo XX. Entonces cuando Hetzel lo lee, le dice así como de, no voy a publicar esto. O sea, era un libro sumamente pesimista. Te hubiera gustado. Ah, sí, definitivamente. Ese lo voy a conseguir. Ah, sí, básicamente va a ser mi favorito. ¿Qué? De Verne. De Julio Verne. Donde toma como la tecnología llevada a un extremo. Sí. Donde pues ya la sociedad no tiene cultura. Entonces voy a hablar más adelante como más detalles de esta obra, pero bueno, se la rechaza. Y creo que la siguiente que publica es Las aventuras del Capitán Hatteras. Hatteras, no sé. La relación con Hetzel. Hetzel, ¿sería francés Hetzel? La verdad no investigué al respecto. Tiene como un apellido medio. Es que está como extraño su apellido. Bueno, whatever. Hetzel y Verne tienen una relación así, se llevan de a cuartos. Y esto básicamente en relación con las novelas, porque al principio todas las historias están directamente influidas por la opinión de Hetzel. O sea, lo que Hetzel decía, se hacía. Si le decían, no, pues ese final no me gusta, cámbialo, quiero que termine así, lo cambiaba. Oye, no quiero que este personaje sea así, lo cambiaba. Absolutamente todos los comentarios que le hacía, eran ley y orden para... para Verne, ajá. Esto porque Verne estaba muy feliz con finalmente poder escribir, tener y vivir de su escritura. Entonces, pues no quería perder el contrato, perder la amistad de Hetzel, etcétera. Entonces, dejaba que hiciera el dinero. Y el dinero, definitivamente. Definitivamente, sí. Entonces, todo iba así, viento en popa, hasta que... tan, tan, tan, tan, hasta que llega a 20.000 leguas de viaje submarino. Exactamente. ¿Quieres hablar así? No, ¿verdad? ¿Mi trauma? Sí, es que realmente... Gracias, Hetzel, porque por tu culpa, 20.000 leguas de viaje submarino no me se gustó. Se hundió en el mar. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, como decíamos en un principio, la lectura de 20.000 leguas de viaje submarino es muy pesada. Mucho, muy pesada. Entonces, yo me imagino que, respecto a los gustos de la época, ¿sí? Este cuate ha de haber estado cambiando o modificando. Ajá. Es que hubo un detalle. Sucede que cuando le entrega el manuscrito de 20.000 leguas de viaje submarino, Hetzel lo lee y no le parece la historia del Capitán Nemo. En la versión original, el Capitán Nemo iba a ser un científico polaco que empieza a pelear con los rusos porque ellos mataron a su familia. Entonces Hetzel, no queriendo perder como el mercado de Rusia, porque ellos compraban mucho estos libros, le dice que no puede agregar esta historia. ¿Por qué? Porque si lo ponemos así como que sentamos la historia de Verne en la línea temporal, estaba ocurriendo una guerra. Así. Entonces, dice Hetzel que es como muy verdadero, como demasiado verdadero esto de que hayan matado la familia de un polaco y el polaco se quiera vengar. Porque esto estaba ocurriendo, acababa de ocurrir. O sea, era muy real, ¿no? Sí, entonces él no quiere como meter política en las historias, que finalmente para él eran historias de aventuras. Y Verne es la primera vez en que siente verdaderamente comprometida su historia. Y no quiere como soltar la historia de Nemo. Entonces, Hetzel le dice que debe, que él quiere que este cuate sea, esté en contra de los esclavos. Ajá. Le dice, no, yo quiero que la historia de Nemo es que él esté como peleando contra los vendedores de esclavos así de la es, época. Así es. Y lo que no le gusta a Verne es que esto lo haría un héroe. como indiscutible. O sea, sí. Una persona que lucha en contra de la esclavitud sería un héroe. Un héroe. Y yo creo que él quería que fuera un antihéroe. Entonces, tiene un conflicto tan fuerte de intereses sobre la vida y obra de Nemo que Pero Juanita y yo. ¿Sabes lo que se me hace curioso? ¿Qué? Que aunque fuera vida y obra, nació en 1800. ¡Ay, déjame! O sea, continúa. Entonces, como para llegar a un punto intermedio y no, como no dar su brazo a torcer, dice Bueno, Verne, sí, pero no. Ok, ¿no te gusta la historia que le doy a Nemo? No va a tener historia. Y entonces, elimina toda... el pasado de Nemo. Uh-huh. Entonces, toda mi necesidad de saber sobre el Capitán Nemo, por lo que leí su estúpido libro de 20.000 leguas de viaje submarino, se fue al caño. Gracias, jefe, gracias. Porque no se sabe nada, o sea, terminas el libro y nunca sabes qué pasa, qué es de la vida de Nemo. No, yo creo que la familia de Julio Verne y su descendencia se hizo piel. Bueno. O sea. Pero bueno, entonces, Este programa continuará.